Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren todos bien. Buenas tardes, señor Damián Espadea, que está en la operación técnica y puesta en el aire. ¿Quién les habla? El Adrián Pontari, el que pone, trae los discos, ¿va? Porque el que lo pone es el señor Damián Espadea. Un día feo hoy, pero feo también por las noticias, ¿no? De uno de los más grandes actores y personas también que se nos fue, que... Bueno, lamentablemente un accidente de esos caseros que es muy habitual en la gente mayor. Los que ya tenemos una edad más o menos, que ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, uno de los grandes, creo que uno de los mayores riesgos, más allá de otras enfermedades concomitantes con la edad, mira, escucha, ¿viste lo que dije? Concomitantes con la edad. Resulta que también tiene un gran porcentaje de fallecimientos a través de las caídas que producen realmente estragos con la gente mayor. Así que hay que cuidar, hay que hacer ejercicios, todos tenemos que hacer ejercicios, caminata, ejercicios con las piernas, van a ver que es simple, pero estoy hablando a todos los mayores de 65, ¿no? Mayor de 60, le diría también a aquellos que están mucho en oficina o mucho tiempo sentados, han estado y no tienen mucha práctica. Les sugiero, a queridos amigos, muévanse un poquito, hagan ejercicio de piernas, hagan como si estuvieran acelerando un auto, estiren o que pateen una pelota. Muevan las piernas y la cintura, que es ahí está la base del equilibrio de las cosas que, por ejemplo, le pasó a nuestro querido amigo Luis Brandoni. Así que, un abrazo y una gran pérdida, porque la verdad, inolvidable sus actuaciones, tanto en teatro como en cine, la verdad, un gran actor. Así que, no queda más que empieza la época de las memorias y, por un tiempo, todas las generaciones que lo conocimos seguirá nombrando como uno de los grandes. Dicho esto, amigos, seguimos porque nos juntamos para escuchar música. También porque a veces me llama mucha gente joven que no tiene idea de la música que se pasaba en los años 60, 70, claro, por ahí habían nacido y no tenían esa posibilidad. Los éxitos cada vez pasaban más rápido, ¿no? Es decir, que hoy un éxito dura como es en la Billboard, una semana es un récord que esté en el primer puesto de ventas al público, un disco, por ejemplo, ¿no? Así que esto pasaba con la música, por ahí cuando íbamos nosotros, recuerden ustedes, el tango, 30 años, 40 años se bailaba el tango y no había ningún problema. Hoy se sigue bailando con música, con orquesta de los 40 y de los 50, también de los 60. Así que también pasa con la música moderna. Antes era el rock, el boogie boogie, ahora es otras músicas, cada cual tiene ya un estilo distinto, cada vez más especializado. Nosotros generalizábamos la cosa, ¿no? El popcorn, el boogie boogie, el rock and roll, los lentos, eran grandes genéricos, ¿no? Pero abarcaban muchas especialidades, muchos de ritmos de la música, ¿no? Dentro de un límite, ¿no? Lo marcaba el ritmo y el estilo de esa canción. Bueno, dicho esto, cállate la boca, Tano, y vamos a empezar con un señor que es vocalista y es líder de una banda de música country. Yo soy un amante de la música country. Cada vez hay, la música country es muy hermosa, muy, muy, muy alegre en general. Este señor fue líder y también el líder y el organizador de la banda de country que se llama Nashville Brass, formada ya por el 68 y actuó hasta fines de los 80. colaboraba mucho con Willie Nelson, uno de otros de los grandes próceres de la música country, también con Johnny Cash y otros grandes temas, ¿eh? Así que, bien, este señor, Danny Davis, sueña un pequeño sueño, ¿se acuerdan ese tema? Tiene varias versiones. Esta me encantó y se la paso y la comparto con ustedes. Así que el señor Damián Despadea, cuando vuelva de donde sea, no sé a dónde se fue. Ah, está acá, no lo vi. Ahí va. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Gary Lewis y su Playboy, ese famoso grupo de música pop liderado por justamente el hijo del famoso Jerry Lewis, ¿se acuerdan? De la que junto con Dean Martin hacían muchas películas muy graciosas allá por el año 60. Antes de los 60. En el 60 arrancó Gary Lewis y su Playboy. Actualmente, con muy pocos casos de discografías, ha grabado poco. Pero sí, le encantaba salir de gira, le encantaba salir a este hombre, a este muchacho. Así que hizo varios de los clásicos de los 60. Vamos a escuchar el Green Grass. Sunshine and Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, me olvidé de decirle bienvenido a Club 60 y todo, pero sabemos ya que es Club 60, así que para no vamos a andar jorobando y aprovechando la música. Hay una banda de folk rock británica formada también en los 70 que tuvo mucha popularidad y arrancó, como le decía, en los 70 y estuvo hasta los 80 con muchas canciones en sus álbumes, 6 u 8 álbumes, ¿no? El grupo América, el tema Don't Cry Baby. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Bien, una banda de rock británica, también británico ellos, también en los 70, un poco más, 77, y activos hasta el 95, liderados por el señor Mike Knopfler, y también, no solo liderado, también fue uno de los creadores de ese grupo. Y vamos a dar un hermoso tema, ¿cuánto tiempo? How long? How long you gonna keep me wondering? How long before you see stalling me was wrong? How long? How long you gonna keep slapping my hands away? How long you gonna keep my love at bay? How long before you shoot

necesito saber de ti cada día más. Necesito tenerte aquí cada día más. A tu lado quiero vivir y luchar a los dos por el mismo amor cada día más y más. Y luchar a los dos por el mismo amor cada día. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señora, la cantante Astru Gilberto, la hermana de João Gilberto, el creador de O Barquinho, ¿se acuerda? En los 60 fue uno de los primeros bossa nova que se hicieron famosos. También justamente Astru canta bossa nova, samba, jazz, y también es una pintora brasileña muy conocida en el mundo. Vamos a escuchar entonces de la gente de Don Gilberto, Tristeza. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Y para no ser menos, el señor Benito Di Paola, un cultor de la música y compositor del samba, un pianista autodidacta, impresionante eso también, cantor y compositor, este señor es gran compositor también de música del samba, esa música original que es la característica de las fiestas carnavalescas, es la música del pueblo, esta es la verdadera. El samba es tan para como nosotros el tango, el folclore, tanto para los porteños como para todo lo interior. Entonces vamos a escuchar de Benito Di Paola, María Baiana María. María María, é María María, pode dizer. Seu vestido rendado, florido, vem correndo, sorrindo, saudar. Meu senhor do bom fim, que alegria, sua filha é Maria Maria. Seu olhar brisa, mansa pureza, do Brasil, da Bahia, Maria. É baiana enfeitada de flores, meu batuque de sorte, senhores. Chega, chega, chega, meu filho, chega. Isso aí, outra vez, no clima. Vem da alegria. Violino. É Maria, Maria. É Maria, Maria. Vamos dizer. Seu vestido rendado, florindo, vem correndo, sorrindo, saudar. Meu senhor do bom fim, que alegria, sua filha é Maria, Maria. Seu olhar brisa, mansa pureza, do Brasil, da Bahia, Maria. É baiana enfeitada de flores, meu batuque de sorte, senhores. Chega no pedaço. Maria, é Maria, Maria, diz no pedaço. É Maria. Aí, violino agora, violino. É Maria, Maria. Assim, no clima, meu filho. É Maria, Maria. Isso, vamos chegando agora, chegando. É Maria, Maria. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Un grupo de rock del Reino Unido formado allá en 64-65, su primer éxito fue Go Now, que le permitió salir de gira por Estados Unidos en el nuevo 74, en 1974 se disolvieron, después en el 77 volvieron, bueno, fueron, subieron y bajaron, se juntaron, pero no es por eso dejaron de hacer muy buena música. Así que Moody Blues y justamente ese primer éxito, Go Now. You intend to do. Sí, señor, el grupo británico Savoy Brown en Londres arrancaron en el 65, como corresponde. Bárbaro, ¿eh? Nadie es profeta en su tierra. Siempre lo digo porque esto arrancaron y hicieron un gran éxito en Estados Unidos. Savoy Brown y Black Heart. Conducción y producción, Adrián Pontari. Una banda de country rock compuesta por un grupo de vagos que no los conoce nadie, como por ejemplo Bob Dylan, Eric Clapton, Peter Frampton, Lionel Russell, Bob Seger, eran los componentes de este grupo que se decidieron de llamar The Tractors. Badly Band es el tema que vamos a escuchar. I'd like to ask the Congress, I'd like to ask the President, can you tell me where all the money went? We might not be broke, but we're badly bent. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El multifacético, porque hay que hablar, multifacético como el señor Chris Rea, un músico británico, pero es compositor, actor, pintor, bueno, hace de todo, un hombre muy, muy inquieto, pero también le da tiempo para componer, tocar la viola y cantar. Chris Rea y And You My Love. Sweet, sweet love. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Es Clibertal Revival, Susy Q. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Barton Cummings, músico, compositor canadiense, reconocido por haber sido el cantante original y único de Who's Who, ¿se acuerdan? Un periodo de actividad de fama que ocurrió allá por mediados de los 50 hasta justamente mediados de los 65. El tema Heavenly Blue.

Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. El señor Jazz Turner, un actor, compositor, productor, cantante y de música country y también gospel hacía, y compuso su tema ese Your Man, que también es espectacular, pero siguiendo nosotros lo que hacemos, la pregunta es, ¿por qué no bailamos? Es el título de lo que va a escuchar de Jazz Turner. Stairs, bouncing off the wall, floating on air, baby. Why don't we just dance? Baby, why don't you go put your best dress on? Straight up the stairs, bouncing off the wall, floating on air, baby. Why don't we just dance? I'll cut her up. Well, it might be me, but the way I see it, the whole wide world has gone crazy. Just dance. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Mungo Jerry, grupo de rock británico creado allá al inicio de los 70. Su mayor éxito fue en The Summertime, ¿se acuerda qué temazo, Y en las décadas posteriores también, si bien hubo buenos resultados con otras composiciones, no llegaron, por supuesto, a medir como el tema de referencia. Vamos a escuchar de Mungo Jerry, Maggie. Thank you. 80s suenan en nuestro club. Acá está el señor Elvis Presley, Elvis Aaron Presley, cantante y actor estadounidense. Vamos a hablar, me permite hablar un minutito, porque es el rey del rock and roll. Es considerado como uno de los más de los íconos culturales más populares del siglo XX. Comenzó allá por el 54, el 55, su carrera artística, cuando el dueño de Sun Records, que era la compañía discográfica, contrató a tres tipos guitarristas: un guitarrista, Scotty Moore, un contrabandista, Bill Black, y a otro, un baterista. ¿Quiénes fueron esos tres tipos? Con él crearon el famoso rockabilly, un estilo de tiempo rápido, que es impulsado con un constante ritmo que es una fusión del country y del rhythm and blues. Quería comentarle esto así en forma rápida, pero la verdad que es uno de los capos de todos los tiempos. Elvis Presley, temprano en la mañana, llueve. Sí. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, ahora esto que tenemos es una cosa muy particular. Una niña llamada Lucifer, que es un grupo pop en realidad, formado en 1970 hasta la actualidad. Ella es su cantante y líder original, Margaret Hewitt. Bien. Género, música romántica, internacionales, todo lo que hace, muy lindo. Vamos a escuchar Self Pity. Just like a 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Billy Swan, cantante y compositor estadounidense de música country pop, con su primer éxito allá por el 62, nos regala Heartbreak Hotel, Hotel de los Corazones Destrozados, tocado uno de los primeros temas de Elvis Presley. Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel, where I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. And they'd be so lonely, baby. They'd be so lonely. They'd be so lonely, they could die. Música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, otra vez Beatles, Matchbox, cajita de fósforo. I've never been happy 'cause everything I- Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. La banda de Kimna de Cadillacs, de rock inglesa de los 70 y 80, vamos a hacer es un mix, así que vamos a escuchar un mix de Kim and the Cadillacs. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, el señor Don Williams, un músico y compositor de música country. Crying in the Rain, llorando en la lluvia. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain.

outside the door. Once upon a time there were cannibals, now there are no cannibals anymore. Well, if you have no head, now don't get out of bed. Don't you let the bedbugs bite. It's time to go to sleep now. Not another peep, and I'll see you in the morning. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. I will sing the song. Ahí sí, sino otra vez el grupo de Tractor, los desconocidos de siempre, Boy Dylan, Peter, bueno, ya ni me acuerdo los nombres que dije, pero son todos conocidos. Nada, nada. De Tractor, intentando llegar a New Orleans. Sidetracked up

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, amigos, nos estamos yendo. Será hasta el próximo lunes, si el barbudo así lo desea, como siempre digo. Y ha sido, como siempre, un inmenso placer compartir con ustedes esta hermosa música que a muchos nos trae recuerdos, y otra gente por ahí se entera de que hay otra música en otro tiempo. Así que bueno, amigos, ha sido todo, como les decía, y será hasta el próximo lunes, agradeciendo al señor Damián Espadea, el troilo del sistema, del computador, sí, cómo maneja las teclas, sí. No me diga troilo, el troilo, Aníbal Troilo. Usted tiene un problema de oído, señor. Es troilo, como maneja las teclas, maneja el teclado, no sabe qué cree, que toca el arpa. Bueno, perdón la discusión, esto es un conventillo, ¿qué quiere que le diga? Hasta el lunes, chao. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.